borrar de mi pasado la ternura de tus manos, la textura de tu piel. ¿Cómo podré empezar de nuevo si sigues vivo aquí en mi ser? Encadenado a mi memoria, yo sigo igual en esta historia, entre la espada y la pared. Es que si yo vuelvo contigo, tú seguirás matándome con tus mentiras y maldades, con tus infidelidades. Ya no sé qué voy a hacer. Demasiado, y sé que sola me he quedado entre la espada y la pared. Yo ya no sé qué es más terrible, estar contigo o sin ti. Sé que tendré que decidirme si quedarme o si irme, y aún no sé qué voy a hacer. Es que si yo vuelvo contigo, tú seguirás y maldades, con tus infidelidades. Ya no sé qué voy a hacer. Entre la espada y la pared.